vas a contestar mis mensajes, no vas a atender mis llamadas. Te juro que ya no sé qué es lo que te pasa. Ya no te siento como ayer en mi cama. Dime si has encontrado otro amor. Dímelo, dímelo. Yo sufriendo aquí por ti y tú ya no estás. Pasan las horas y ya no aguanto más. Dame tan solo una señal. No me ignores así, solo dime la verdad. No vas a atender mis llamadas. Te juro que ya no sé qué es lo que te pasa. Ya no te siento como ayer en mi cama. Dime si has encontrado.